¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Topo. Gracias por estar siempre a nuestro lado, en vuestra casa en la que nos ocupamos y nos preocupamos de las causas sociales, pobreza, sin hogarismo, exclusión social, violencia machista y salud mental. Porque esta semana vamos a hablar de salud mental. Hoy nos acompañan nuestras compañeras de la asociación Paso a Paso Aragón, que Pilar Cervera y María José Las Heras, que van a entrevistar a Jorge y a Manuel Aparicio, productores del Villano Films, que estrenarán este jueves 19 de febrero en Zaragoza su cortometraje de ficción Entre un mar de árboles, con el que pretenden dar visibilidad al aislamiento social que pueden sufrir las personas con enfermedad mental y sus posibles consecuencias, como por ejemplo la del suicidio. Por supuesto, antes, como siempre, tendremos el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, en la inconfundible voz, como siempre, de Pepe Fernández, que en este caso se titula En clave sinfónica. Todo esto aderezado con música será nuestro programa 482. Y recordaros que nos podéis escuchar también en directo, en directo.radiotopo.org por streaming, y también en las repeticiones que hace Radio Topo en el martes a las 11 de la mañana y los viernes a las 7 de la mañana. Y cuando os apetezca, cuando os aburráis, cuando os venga bien o simplemente porque queréis escucharnos, en nuestras redes sociales subimos el programa también en iVoox, Instagram, Facebook y X. Repito, todo esto con buena música será nuestro programa 482. Hoy es domingo de carnaval, ya sabéis esta lucha que hay entre Don Carnal y Doña Cuaresma, así que bueno, pues desearos a todos hasta el próximo martes unas buenas fiestas de carnaval, aunque en estas fiestas no podemos olvidar que desgraciadamente hay muchas personas sin hogar o muchas personas en pobreza que lo único que sufren es una cuaresma permanente, no solo de 40 días. Así que en estos días de jolgorio y de festivos y de risas, no podemos olvidar tampoco de las personas que desgraciadamente no tienen ningún motivo ni para festejar ni para sonreír. Y el pasado viernes, día 13 de febrero, se celebró el Día Mundial de la Radio. Un día importantísimo para esta radio, para cualquier radio, pero más en especial para las radios libres como Radio Topo, una radio totalmente autogestionada, sin publicidad, y que en este mundo de la desinformación, de los bulos, aquí continuamos y aquí resistimos. ¡Viva la radio y vivan las radios libres! Y ahora sí, vamos con el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, que cierra la trilogía del ciclo de la vida que iniciamos hace dos domingos. En este caso, el relato se titula En clave sinfónica y está la voz, como siempre, inconfundible de Pepe Fernández. En clave sinfónica. Sentado en una butaca de la fila cero, en aquella sala de conciertos, se dejaba cunar por el monótono sonido. Estaba abrazado por el terciopelo rojizo que parecía cunarlo, como suspendido en los millones de puntas de tantos pelos de aquel tapizado. El sonido se hacía ritmo, con suavidad, repetitivo, un largo que era el preludio de algo que ni imaginaba. El golpe parecía alejarse y algo más lento lo sostenía todo. Un adagio andante comenzó. Aparecieron sonidos leves, rítmicos, lentos y agradables. Sentían que lo acompañaban. Tum, tum, tum. Estaba alerta. De pronto aquel allegro moderato, los fuertes latidos, la percusión crecía, todo parecía excitarse. Y llegó él acelerando. Sonaba a su alrededor, pero él ya no era el centro. El propio ritmo lo llevaba al desasosiego. La tensión era máxima, al menos eso era lo que aquella música transmitía. Cada golpe que acompañaba el ritmo lo empujaba en una dirección. La tensión era casi insoportable. Había comenzado el presto. La ejecución de ese tempo musical no daba lugar a la calma. Empujaba una y otra vez. Cada vez los golpes eran más seguidos. Y llegó el final. Tras la violencia sinfónica, apareció explicándolo todo el largo final. Con su música suave, restaurando la nueva calma, voces lejanas de un coro y sonidos metálicos y frío. Aquella maravilla trajo frío y un nuevo respirar, más mental, más suyo. El cuerpo ahora abierto al aire aprendía. Ya no había percusión, solo un pulso suave e insistente. Aún así, ahora por primera vez encajaba. Ramón Arucas iba a ser director de orquesta. Él aún no lo sabía. Acababa de nacer. Ahora, como siempre en cada relato, vamos con el comentario de nuestro compañero Javier. Gracias, Pepe, gracias por poner voz a este magnífico relato, como siempre, de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, que es el último de su trilogía sobre el ciclo vital. Recordad que hace dos domingos empezamos esta trilogía con la muerte, con el ocaso. Después seguimos con el pasado domingo con el ciclo vital, propiamente dicho, en Hasta que anocheces día. Y Pepe Regueiro finaliza esta trilogía con el nacimiento, con Enclave sinfónica. Es curioso ver cómo Pepe Regueiro ha empezado el ciclo vital al revés. empezando por la muerte y terminando por el nacimiento. Es curioso que Pepe, que Regueiro haya hecho este tramo, este travesía, al revés de lo que es el ciclo vital. Es bastante curioso. De todas formas, yo tengo que comentar que es el nacimiento más bonito y más poético que he escuchado nunca, honestamente. Así que bravo por Pepe Regueiro por poner esta maravilla de relato, de prosa, y por hacer juntar un nacimiento y la música. La música es fundamental en nuestras vidas. La música es la que pone, siempre tenemos a lo largo de nuestra vida una música que nos acompaña en cualquier momento. Y en este caso, la mejor música es saber que alguien ha nacido, que hay una nueva vida. Así que gracias, como siempre, Pepe Fernández, por tu magnífica voz en este relato, y gracias, Pepe Regueiro, por poner fin a esta trilogía del ciclo vital, que por cierto tendremos en breve tiempo a Pepe Regueiro aquí entrevistándole en el programa. Hablaremos con él sobre sus relatos, sobre su serie El Albero. Le preguntaré por esto también, no se me olvida de por qué ha empezado el ciclo, esta trilogía del ciclo vital al revés, por la muerte y terminando por el nacimiento. Y también hablaremos con él, ya digo, en breves fechas, también sobre su nueva novela que está a punto de salir a imprenta, su tercera novela tras Negro y tras La Caja China. Así que en breve tendremos también más artistas, como nuestro amigo y compañero Pepe Regueiro. Y ahora vamos con el primer corte musical. Como siempre, últimamente esta temporada, nuestros invitados tienen un gusto musical magnífico. Y vamos a empezar con un clásico del pop, como es el My Sweet Lord de George Harrison. George Harrison para mí es el Beatle, además de haber sido el Beatle más introvertido, para mí, y que me perdonen los entusiastas de Lennon y McCartney, era el mejor compositor de los cuatro de largo. Así que vamos a escuchar su mayor éxito probablemente que tuvo en su carrera en solitario, que es My Sweet Lord, George Harrison. grande George Harrison y grande esta canción, que además acaba con toda la parafernalia del Hare Krishna y toda la liturgia, digamos, de los Hare Krishna, que religión que profesó George Harrison en el hinduismo durante bastantes años. Además, antes de pasar con nuestras compañeras y con nuestros entrevistados de hoy, recordaros como siempre que tenéis dos formas de poneros en contacto con nosotros. De vosotros depende si queréis hacerlo o no. Como siempre, tenéis nuestro WhatsApp, que es el 608-539-669. Repito, 608-539-669. Y también nuestro correo electrónico, que es casaenlamochila@gmail.com. Repito, casaenlamochila@gmail.com. Pilar, María José, el programa es vuestro. Muchas gracias, Javier. Bueno, primero vamos a recordar a nuestros oyentes que somos la Asociación Paso a Paso Aragón, Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental, personas afectadas, familiares y todo aquel que esté interesado en la salud mental. También tenemos un grupo de ayuda mutua de supervivientes de suicidio, que son las personas que han perdido un ser querido por suicidio. Deciros que en nuestra asociación acompañamos, escuchamos y ayudamos a toda persona que lo necesite por estar pasando un mal momento. Para poner en contacto con nosotros, nuestro teléfono es el 633-481588. También estamos en Facebook y en Instagram. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestros invitados la entrevista. Buenas tardes, Jorge y Manuel Aparicio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos aquí para, bueno, sobre todo para dar visibilidad a ese último cortometraje de ficción que habéis realizado, que es Entre un mar de árboles. Primero vamos a conoceros un poco y decir que sois productores de Villano Films. Y Jorge Aparicio García es presidente de la asociación El Villano Audiovisual. ¿Es así? Sí, así es, sí, sí. Bueno, pues explicaros un poco, vamos a empezar por conoceros primero y luego vamos a ver que este corto tan maravilloso que habéis realizado. ¿Cuáles son los fines de la asociación y qué actividades realizáis? Bueno, pues principalmente pues el villano además ha tenido que venir muy, muy acorde este fin de semana porque han sido los carnavales. Y nuestro logo precisamente viene del carnaval de Bielsa, ¿no? Esa tranga que parece con los cuernos y la musiquita de fanfarria que tenemos es muy parecida al villano, una melodía muy conocida en el Pirineo y que la tocan los grupos folclóricos y precisamente lo que pasa es el cine, pues hacemos más cine social, tanto en ficción como en documental, y también solemos apoyar a realizadores aragoneses y todo lo que podemos aportar en nuestras actividades, pues en ellos están. Qué bueno. Bueno, buenas tardes, soy Pilar, y solo hacer un pequeño comentario antes de seguir con la entrevista, que nos encantan los relatos de Pepe Regueiro, y que bueno, que los temas musicales, es verdad que últimamente, bueno, siempre, pero últimamente son la leche. No sabéis la playlist que me estoy montando gracias a este programa, no os lo podéis ni imaginar. Es que son una pasada. Y bueno, ya retomo. Tenemos aquí también a Manuel, y que es guionista de, bueno, prácticamente todos los cortometrajes que hemos alcahueteado por ahí. Entonces, pues cuéntanos un poco también, ¿no?, tu experiencia y cómo te dedicas a esto. Sí, bueno, antes que nada decir que somos padre e hijo, ¿eh? Yo soy el padre, sí, y verdad. Jorge es el hijo. Cierto. Es decir, que hace muchísimos años, él tiene ahora 47, entonces hace 47 años que nos conocemos, ¿eh? Sí. Entonces estamos siempre muy en sintonía con esto. Bueno, el tema del cine en mi caso parte desde muy antiguo, concretamente desde el año 68, creo yo que fue el punto de inflexión. Yo al menos no le pongo día, pero sí le pongo año, porque hasta entonces, bueno, el cine que yo veía con 12, 13, 14 años era pues el que se podía ver en la triste España de los años 60, pues Marcelino Pan y Vino, cosas de sí. Romanos y tal, ¿no? Pero hubo un día concretamente que fue Alberto Sánchez Millán, no sé si lo conocéis, es un gran conocedor, bueno, fue pobre hombre que ya falleció, fue él el que me introdujo por a través de un cineforum, o sea que estamos hablando que en el año 68, de repente, un día, una tarde, con 14 años, asistí a ver nada menos que una película de Elia Kazan que era... vaya, ahora se me ha ido el nombre. Viva Zapata, vale, Viva Zapata de Elia Kazan. Entonces, para mí fue el punto de inflexión. Fue a partir de ese momento, yo creo que fue aquello, me descubrí un mundo nuevo dentro de lo que era el cine, que hasta ahora yo, hasta ese momento, no sé cómo consiguió aquel hombre proyectarnos en el Cine Forum aquella película, porque yo creo que debía de estar poco menos que prohibida, al menos fuera de los circuitos comerciales. Bueno, el caso es que a partir de entonces, con 14 años, ya fue mi punto de inflexión y ya, pues bueno, luego marché a Madrid a estudiar, ya entonces fue cuando empecé a escribir guiones, fue mi primer guión, lo escribí con 18 años, estando en el colegio mayor, estudiando, en el año 71, entonces, bueno, a partir de entonces, de alguna manera, luego la cosa decayó, bueno, pues por motivos laborales ya y todo eso, ¿no? Pues de alguna manera lo dejé un poco de lado, y los retomé sobre todo a raíz de que contagié mi afición por el cine a mis hijos, a Jorge y Isabel, y de alguna manera los tres juntos fundamos lo que es el Villano Films, y a partir de entonces, bueno, pues sí, ciertamente lo que hemos ido haciendo, mi hija más documentales, Jorge más ficción. Entonces, ciertamente, como tú me dices, mi parte principal dentro del mundo del cine ha sido escribir guiones, ¿vale? Que es lo que más me atraía. Y entonces todo lo que hemos hecho han sido siempre guiones escritos por mí, con ideas que partían, eso sí que es importante decirlo, la idea inicial partía siempre de Jorge. Es decir, Jorge quería llevar al cine o quería hacer esto en concreto, esta idea inicial. Siempre, como ha dicho antes muy bien, nos hemos movido dentro del mundo social, ¿eh? Hacer cine social tanto en el mundo documental como en el de ficción. Y entonces yo le escribía esos guiones que él dirigía después, que ha ido dirigiendo, salvo precisamente este último. Este último era un tema muy, muy, muy difícil para mí, el tema de la salud mental, que no conocía yo en profundidad. Entonces, escribir un guión de un cortometraje con ese trasfondo, pues era un poco arriesgado, y por eso decidimos los dos de mutuo acuerdo dejarlo en manos de una guionista profesional que además conocía con bastante profundidad el tema por trabajar en una fundación que se dedica a eso, ¿no? Bueno, yo creo que lo he resumido muy bien. Muchos años en tan pocos minutos, muy ¿verdad? Bien, claro, conciso. Y bueno, pues ahora Jorge, pregunta obligada, ¿cómo surge esta idea, no? Entre un mar de árboles. Pues bueno, pues la idea inicial parte de una micro obra de teatro que nació aquí en este estudio, ¿no? Estábamos con lo que ahora se llama Teatro Bicho, con Fran Martínez. Hicimos lo bueno de él es que eran partían de la nada. Entonces, dos compañeros míos decidieron entablar sobre el tema de la salud mental. Y tampoco sabíamos si era realmente un psicópata, por ejemplo, o un enfermo mental que estaba en un psiquiátrico. Claro, no es lo mismo una obra que sale de una improvisación para mostrarlo en pequeños sitios que luego más grande para visibilizarlo. Entonces, en ese momento, pues yo estaba ya con muchas cosas y poco después caí en una depresión y me di cuenta un poco de lo duro que era eso. Le he dado vueltas de poderlo adaptar al cine, y cuando ya me había decidido, pues quise dar un vuelto al pasado. Digo, ¿qué me supuso aquello, no? digo, realmente hice teatro sobre todo de creativa. Y luego lo bien que se portaron los compañeros, cuando podía haber sido todo lo contrario, porque debido a que estaba en ese momento, que mi cabeza daba muchas vueltas, pues decidí hacerlo. Pero claro, ya con Marta, Marín, la guionista, vio que podía partir de la idea, pero no hacer esa misma obra, sino pasarla a otro formato, con otra historia totalmente distinta, y así nació. Parte de esa idea, nos propuso tres y elegimos la que más nos convenía, que era la más ambiciosa. Qué bueno, y qué bien sentirse apoyado, ¿no? Porque en esos momentos que te sientes tan mal, sí, pues tener el apoyo de, aparte de tu familia, entiendo, sí, sí, de los compañeros, es importante. Sí, así es, ¿no? Yo creo que hay que estar a una, ¿no? Al fin y al cabo, se tiene que apoyar en ellos, ¿no? Y en los profesionales de la salud mental. Pues sí. Pero bueno, ahora sigue la pieza, sigue todo para adelante. Bueno, yo ahora necesito una psicóloga, en la que acudo ahora semanalmente o cada 15 días. Pero bueno, porque me di cuenta de que lo necesitaba, ¿no? Y bueno, yo creo que contento por sacar esto adelante y ya está. Muchas gracias, sí, por tocar este tema, que además a nosotras nos llega tan adentro, personalmente y asociativamente. Y bueno, vamos a hablar de este corto, que ya habéis hecho el primer pase, ¿no? En un, sí, pueblo, bueno, maravilloso. Sí, hemos hecho tres. Ah, es verdad. Tres. Entonces, hemos hecho doble en Viesca, que gustó tanto la primera vez que nos pidieron comenzar el año en Viesca otra vez, y luego una proyección especial en el CPA San Luis, que es en el centro donde me formé. Entonces, o sea, también se cierra un círculo bonito. Este corto lo habéis realizado allí en Viescas, ¿no? Sí, todo el Iván. Nosotros llevamos afincados en Viescas 30 años ya, desde el año 95, que decidimos comprar allí un pequeño apartamento familiar, y entonces siempre nos hemos sentido muy integrados con la naturaleza. Bueno, porque nos encanta la naturaleza, a toda la familia, y concretamente el Valle de Tena es para nosotros el más acogedor. Y bueno, pues el hecho de llevar tantos años allí hace que hayamos tenido, además nos hemos integrado mucho con lo que es el, aunque no somos de allí, pero sí que nos hemos integrado mucho, y siempre hemos apoyado toda la cultura que se ha hecho en el pueblo, en Viescas, concretamente en el mundo del teatro, que se celebra ya desde hace 13 años una muestra de teatro amateur que tiene fama de ser de las más importantes de España. Bueno, de hecho, es la en Aragón solamente hay dos, la nuestra, la de Viescas, y la de Pedrola, que tienen el sello de calidad de la Confederación Nacional de Teatro Amateur. Entonces, bueno, lo digo con orgullo porque ciertamente llevo dirigiendo la muestra esta desde hace muchos años. Entonces, el hecho de estar tan integrados, yo siempre tenía la ilusión de filmar alguno de los proyectos de Jorge, de hacerlo allí, precisamente. Y aquí se nos resultó atractivo porque, como la historia transcurre en la naturaleza, entre un mar de árboles, que es mejor sitio de hacerlo que precisamente allí. Buscando en otro sitio, sí, más cercano hasta aquí a Zaragoza. Claro, por facilidad y tal también. Pero luego realmente es que todo lo teníamos aquí. Todo. Completamente. Entonces, sí, resultó luego más fácil. Sí. Aparte de que ellos te dan facilidades, pues, hubiera sido más complicado hacerlo aquí. Sí. Porque teníamos varios sitios fijados, pero no nos convencían tanto. Aquí. Claro, entonces el tener ese buen contacto como tenemos allí, pues nos facilitó mucho también, claro, la labor, porque el Ayuntamiento de Viescas se volcó con nosotros en ese sentido, nos cedió instalaciones, concretamente el propio edificio del Ayuntamiento. Varias de las secuencias están filmadas dentro del Ayuntamiento, dentro de o bien también dentro del centro de mayores, un centro de mayores anexo al ayuntamiento, pues también allí nos lo cedió, montamos el plató allí. Entonces, y la biblioteca para maquillar. Sí, exactamente, y la biblioteca fue el estudio de maquillaje. El caso es que se volcaron con nosotros, nos dieron todas las facilidades, entonces siempre hemos estado muy agradecidos a lo que es la Corporación Municipal de Biescas. Y allí, claro, allí lo quisimos estrenar, ya que lo habíamos rodado todo allí, pues allí fue el sitio elegido, además una fecha también señalada, que fue el 23 de noviembre, porque era el cumpleaños de Jorge, y le hizo ilusión estrenarlo el mismo día de su cumpleaños. Qué bueno, qué buen regalo de cumpleaños. Sí, así es. A veces los mejores cumpleaños te celebran este tipo de cosas, ¿no? Pues cuando cumplí los 40, te veía de la importancia de tener un nombre en Aragonia, dentro del Festival de Cine de Zaragoza. Entonces, pues para mí fue un buen regalo, pues ahora este. Qué bueno, sí. Y bueno, hablando de lo que habéis dicho, ¿no?, de que el ayuntamiento os dejó, ¿qué tipo de ayudas recibís para este tipo de proyecto que tenéis? Sí, bueno, para este concretamente hemos recibido las ayudas del Gobierno de Aragón. Habíamos asistido porque lo normal es intentar sacar la más ayudas posible, porque claro, hacer este proyecto es caro, porque entonces cuantas más ayudas tengas, pues mejor. Habíamos optado a las del Gobierno de Aragón, a las de Zaragoza Cultural, que las del Ayuntamiento de Zaragoza, y Aragón Televisión. Pero la única que nos dio, que vio viabilidad en el proyecto, fue la del Gobierno de Aragón. Hombre, la del Ayuntamiento de Zaragoza es normal, porque suma puntos el hecho de según qué institución sea, pues te suma. Por ejemplo, la de Zaragoza Cultura del Ayuntamiento, pues evidentemente, si tú en el expediente, en el dossier que presentas, dice que lo vas a filmar aquí, que se va a ver Zaragoza muy bonita por todas partes, claro, eso suma puntos a la hora de conceder. Sí. Bueno, yo simplemente que querría reivindicar que claro, que nosotros formamos un proyecto en el que hablaba de salud mental, y pero claro, los baremos de allí, pues no nos sé muy bien en qué se rigen. Sí, no los conocemos. Y creo, y quiero señalar que para algunas de ellas el tema de la salud mental carecía de interés. Sí. Carecía de interés, y por eso no sumaba puntos. No sumaba puntos, que es lo que quiere decir Jorge, ciertamente. No suma puntos a la hora de concederte la. Me molesta, y esto lo tengo que decir aquí, que una dirigente de una de las instituciones que decía que apoyaba mucho la salud mental. Sí, digo, mentira. O sea, es decir, tú no has apoyado este proyecto. Este proyecto, muy bien. Pues yo creo que el mejor sitio para decirlo. Hay ciertos temas que no dan puntos. Eso es. Uno de ellos es la salud mental, y el otro es el que ya os imagináis, que es el sinhogarismo y la pobreza. De hecho, os iba a preguntar, porque todo vuestro cine, todo el cine que habéis hecho, todo, me he documentado un poco sobre la filmografía que habéis producido en el Villano Films, tiene trasfondo social, todo, sin excepción. Sí. Habéis tratado xenofobia, habéis tratado racismo, habéis tratado violencia machista, habéis tratado ahora salud mental. Voy a tirar un poco para mi campo. Aquí, además, en este programa, últimamente, de verdad, estamos trayendo muchísimo director de cortos, de cine, que está tratando el tema del sinhogarismo, la pobreza y la exclusión social, que es un tema absolutamente tabú y es un tema totalmente invisible para la sociedad. ¿No os habéis animado a tratar este tema por difícil, porque es un tema complicado, supongo, porque no da puntos, o porque hasta ahora nadie os lo ha propuesto? Sí, bueno, a ver, no. Bueno, yo sí que añadiría que hay algunos de los cortos que se podrían tratar. Por ejemplo, siempre lo he llamado mi corto comodín, que es la importancia de tener un nombre. Entonces, si tú ves el pobre músico, ¿no?, interpretado por Antonio Magén, que no tiene nada, que simplemente es un músico de calle que toca, y de repente viene un mala bestia y le rompe el violín así por las buenas, y lo único que vivía es una pensión de mierda, así de claro. Sí, sí, sí, es un señor. Sí, podría tratar... De alguna manera, como dice Jorge, es comodín porque trata a la vez varios temas. Ahí queda reflejado la xenofobia, queda reflejado el machismo y queda reflejado de alguna manera, aunque sea muy sutil, el sinhogarismo representado en este músico callejero que es el protagonista de... Bueno, él y la joven que le ayuda de alguna manera, ¿no? Entonces, no es que no... A ver, yo creo que es un tema que a mí me gustaría escribir un guión sobre él, ciertamente. Yo, hasta ahora no lo hemos hecho, pero... Yo sé que es un tema un poco complicado, pero básicamente porque es un tema que se ha empezado a denunciar socialmente hace muy poquitos años. Es decir, de hecho, los ejemplos de cortos que se han hecho, porque no se ha hecho nunca una película así grande, digamos, en respecto a este tema, tratando este tema totalmente completo, pero se han hecho cortos hace relativamente escasos años. Es decir, es un tema que sí que la sociedad, pues por desgracia, lo tiene totalmente invisible, y como no es un producto, digamos, de consumo o de entretenimiento, sino que es algo que da que pensar, lógicamente, pues afortunadamente, a partir de unos años sí hay personas. Aquí hemos entrevistado a Nacho Leuza, a Alberto Andrés Lacasta, que ha hecho el documental sobre Caídos, el proyecto teatral Caídos el Cielo, que lo tuvimos la pasada semana. Y ese es, por fin se está visibilizando algo que nos pasa a la vuelta de la esquina. Es cierto. Así es. El cine también sirve para visibilizar. No solo todos van a ser superhéroes, ¿no? También, aunque es verdad que los superhéroes, por ejemplo, tienen un trastorno social ahí también detrás, realmente lo que nos visibiliza son a través del cine, ¿no? Para que la gente tome conciencia. Y si luego las instituciones no lo apoyan, es que estamos algo haciendo mal. Parece que en Aragón, creo yo, que parece que si no ganamos Goya no somos nada. Cuesta. Todos estos temas están, es verdad que no están muy, muy allá. Y bueno, pues lo que habéis dicho, ¿no? Hace unos años ha empezado a hablar y hay que seguir hablando de ello. Y bueno, a vista está que vosotros os estáis dedicando sí todos los cortos al tema social. Recojo el guante que lanza Javier. yo recojo el guante, y es una idea que podemos centrarnos en un futuro. A ver, yo dentro del mundo del cine en España, el tema del sinhogarismo, ciertamente no se ven grandes películas. Yo, con el tema, de alguna manera colateral, de que es el del desahucio, sí. Es decir, yo he visto grandes producciones que tratan el tema del desahucio, que de alguna manera equivale al comienzo del sinhogarismo, ¿no? De alguna manera también pues, se podría equivaler. Entonces, yo pienso que en España se hace poco cine social, pero se hace, ¿eh? Y sobre todo el poco que se hace... llega, yo al menos comercialmente, incluso me refiero, ¿no? Comercialmente, entonces recojo el guante. Entonces, desde el punto de vista del cortometraje, nos lo podemos plantear, tratar también de alguna manera este tema, ¿verdad, Jorge? Sí, y claro, ya no me viene películas que se hayan visto, porque tengo ganas de ir a ver la exposición de Berlanga. Entonces me acordaba ahora mismo de Plácido. Porque sí. Encima tengo el empeño, y eso sí que lo digo a decir muy claro, tengo un empeño de hacer una película con temática navideña. Pero todavía no sé muy bien qué contar. Bueno, entonces, pues... Está en proceso. Sí. Y Plácido me llega a una Navidad... Pues bueno, es una inspiración, Plácido. Se me ha quedado ahora con esa película. Berlanga, pues ya sabemos, uno de los... Maestro, diría, el maestro del cine español. Plácido es una de las obras maestras, una de las 10 obras maestras del cine español que es imprescindible de ver. Y de alguna manera el sinhogarismo está reflejado también ahí, el de la pobreza, bueno, claro, es una España negra de aquel entonces, que es distinta de la de ahora, ¿no? Desgraciadamente la España de aquella época es muy negra, muy pobre, y no queremos que vuelva a pasar nunca más. No, por favor. Vamos ahora sí con el segundo corte musical, que es un grande como Joaquín Carbonell, que probablemente después de José Antonio Labordeta, sea el cantautor aragonés más importante. Vamos a poner Me gustaría darte el mar, que la tocó además en un concierto muy especial por el 50º aniversario de su carrera en el Teatro Principal de Zaragoza en 2019. Así que vamos con Me gustaría darte el mar, del gran Joaquín Carbonell. Me gustaría darte el mar, todo ese mar que no conoces, todo ese mar que no has bebido, que hace más eco tu camino de piedra sorda, de piedras sordas y de espinos. Me gustaría darte el mar. Me gustaría darte el mar, todo ese mar cansado y bello que cobijó grandeza y trueno, como el Señor que da la mano sin dividir, sin dividir lo malo y bueno. Me gustaría darte el mar. Me gustaría darte el mar para inundar tu tierra seca, sedienta de lluvia serena. Siglos y siglos suplicaba por esta casa despreciada. Me gustaría darte el mar. Me gustaría darte el mar para llenar de luz tu corazón calizo como la tierra quebrada. De noche y soledad precipitada, me gustaría darte el mar, darte el mar. Darte el mar. Me gustaría darte el mar. Grande de la música aragonesa de todos los tiempos, Joaquín Carbonell, me gustaría darte el mar. Recordarles que estamos en Con la Casa en la Mochila, no estamos en el programa Fotogramas, aunque parezca lo contrario durante esta última temporada, que tenemos todos los directores de cine y documentales y cortometrajes habidos y por haber, esto sigue siendo Con la Casa en la Mochila. Ya nos gustaría hacer un programa de solo cine o de solo música, pero esto es importante también porque es una muestra de que la cultura, por fin, de que el cine, de que la música, de que el teatro se acerca por fin a temas tabúes que esta sociedad ha invisibilizado, ya no diría durante años ni durante décadas, durante siglos, como la pobreza, el sinhogarismo y la salud mental. Compañeras. Bueno, pues seguimos con la entrevista y ya hemos dicho antes que habéis realizado muchísimos cortos, todos de temas sociales muy, muy interesantes. Pero hay uno que nos ha llamado mucho la atención, que es el morico. Sí. El cabezudo de nuestra comparsa de gigantes y cabezudos de Zaragoza. ¿Qué os llevó a realizar este corto con un tema muy singular? Pues bueno, pues en aquellos años, cuando... Pues se grabó en el 2015, pero se estrenó en el 2015, y en ese momento había una oleada de personajes ilustres aragoneses en el cine. Entonces, pues claro, digo, yo también quiero tener mi personaje de cine para mí. Entonces, estaba pensando en varios, digo, ¿quién podría ser? Y dije, pues si me miro a la infancia, tengo a los cabezudos. Entonces me estuve leyendo los breves retratos, porque tampoco había mucho escrito sobre los cabezudos, y la que más me llamó la atención fue la del propio morico, ¿no? El propio cabezudo. Entonces, ¿a quién podía contar la historia? Pues se la podía contar a un psiquiatra, porque claro, me lo imaginaba tumbado en un diván y demás. En ese momento también hay dos escritores, y bueno, un escritor que es Miquel Suñén con Ignacio Ochoa, que es un ilustrador, hicieron una colección de libritos para los niños y demás. Les contaba una historia aficionada sobre todos los cabezudos y compré la del morico. Les avisé y demás, y fue la que emprendimos. Pero claro, luego la aventura que hubo detrás, pues fue mucha, ¿no? Hasta tal punto de que el guión me pilló a mí en Los Ángeles y lo registré allí. Entonces está registrado con muchos guiones de películas históricas. También ganó el premio Simón, ¿no? Y ya por último, claro, la repercusión mediática que tuvo de aquel corto, pues fue esta, de una audiencia muy chula, ¿no? Qué chulo y qué importante. Y además es que lo hizo el propio porteador, que ya no está desde el año pasado, que era Domingo Carrillo. Bueno, ya no está porque se ha jubilado, cuidado. Lo has dicho de una forma. lo ha llevado durante 30 años más de 30 40, años a 40. Sus hombros el morico, y la verdad es que contar con él, porque fue una imposición del ayuntamiento el que nos dejaban el cabezudo de verdad para filmar, pero con la condición de que lo porteara el propio Domingo Carrillo. Entonces, no, para nosotros no fue un impedimento, al contrario, porque desde luego contar con su... Bueno, es que es un hombre extraordinario. Es un hombre volcado precisamente a los niños, a la infancia. Disfrutaba con lo que hacía llevando al morico. Entonces, conocerlo y trabajar con él, pues fue todo un privilegio, sí. Además, lo mismo que para este corto de Entre un mar de árboles, cuento con la participación de Paso a Paso Aragón para las charlas y hablar un poco sobre el tema. Pues también fue un regalo el poder escuchar anécdotas del morico, ¿no? Nos reímos con él un montón también con las anécdotas que nos contaba. Nos contaban historias, y entonces explicaba a la audiencia en las proyecciones de lo que había supuesto tantos años porteando el morico, daba para lugar a muchas cosas, ¿no? Más de un cortometraje. Sí, sí, sí. Iba a decir, otro fichaje para Mayenberg, ¿no, para chicas? Mayenberg. Pues no, sí, bueno, vaya programa... Se está jubilado. No, no, pero vaya programa de Mayenberg que se está cociendo este año. Bueno, ¿eh? Poco a poco, sí. Bueno, bueno, a fuego bueno. Lento, se bueno, está bueno, a fuego bueno, lento. Tenéis grupo musical ya propio, sí. Tenéis cineastas ya, bueno, esto es... Importante. El mes de mayo va a haber que hacer un programón con todo el programa que se avecina para Mayenberg, que repito, por si no lo saben, que supongo que sí la mayoría de nuestras y nuestros oyentes lo saben, Mayenberg es el mes que se dedica exclusivamente a la salud mental y que organizan nuestras dos compañeras aquí mano a mano, que están en todos los eventos. No sé cómo lo hacen aún. Yo creo que se desdoblan, yo creo que se tienen dobles, porque no es imposible repartirse por todos los eventos. Y con la psicóloga María José Ochoa, que son las alma mater de este mes que se dedica exclusivamente a la salud mental y que llena de eventos, de charlas muy interesantes y de cultura dedicada exclusivamente a la salud mental todo el mes de mayo en Zaragoza. Repito, merece mucho la pena. Sí, gracias, Javier. Apoyamos la moción. Totalmente. Antes de que, porque se está esto acercando al final. 5 minutos. Sí, querríamos que nos dijerais el día y cuándo se va el corto. Ah, el estreno, que no me salía. Es el próximo jueves, el día 19, en los cines, en una de las salas, no sé cuál, las 6 o las 7 de los Cinesa de Gran Casa. Es allí donde a las 8 de la tarde, donde lo podremos ver junto con otro cortometraje de una persona también muy querida en el sector, que es José Manuel Herraiz, y que él también va a estrenar Una bombilla en California, un cortometraje también precioso, que los dos juntos, yo creo que estrenarlo los dos juntos, pues eso creo... De tal manera que se abrió un formulario para inscribirse. Ya no quedan localidades. No quedan invitaciones. Ya no hay... hemos tenido que ir a una sala más grande de la demanda de invitaciones. Entonces, claro, yo ya me estoy planteando una segunda proyección para que la gente al menos lo vea. Bueno, pues en mayo. Mayo. Eso lo hacemos en mayo. Venga. En el proyecto Mayenberg. Como ha dicho Javier, y así. Venga, vamos. Venga. Para Mayenberg. Yo ya lo tenía muy claro, chicas. Sí. Lo sabemos. Me sorprendí aún que no lo hubieseis propuesto aún, pero vamos, yo tenía claro que este documental probablemente iba a proyectarse en Mayenberg. Lo que yo sí os quería preguntar es si este documental lo vais a pasar por circuito, digamos, comercial en otras salas o cines, o lo vais a dedicar exclusivamente a festivales, sí, muestras de cine y demás. Yo siempre las cosas que suelo producir lo divido en dos partes. La primera, no son circuitos comerciales, sino es de festivales. No tienen ningún ámbito de ganar dinero, ni lucrativos, ni nada. Se presentan diferentes festivales, algunos son temáticos, otros no, y van tanto por el mundo, como es por España, como por Aragón. Y por otro lado, pues podría ser, por ejemplo, eventos que se hagan, como la del próximo jueves, hoy en Mayenberg. Es decir, quedamos a ver el documental, luego un coloquio y demás, y de ahí no sale. Y lo otro, pues este es el circuito que tienen. Entonces, esto me lo llevan desde Madrid, una empresa que se llama MMS, que nos conocimos precisamente en el Festival de Cine de Daroca, y hemos hecho una gran amistad con él y nos lo distribuyen desde el segundo corto. Sí, el mundo del cortometraje, tanto de ficción como de documental, lo que sí tenemos que claro es que no tiene retorno económico, ¿eh? No tiene retorno. Entonces nos movemos siempre en circuitos de festivales, ¿eh? A nivel nacional o internacional, como dice Jorge. Ojalá entre ahora en todos los del circuito, sobre todo en los del circuito aragonés, que se vea sobre todo aquí en Aragón, ¿no? En los distintos festivales de cortometrajes que hay. Y ojalá un día podáis ser preseleccionados para los premios Goya, como le pasó a Nacho Leuza con su documental El que no ve, al que mandamos un cariñoso saludo desde el programa, a él y a Moncho Cejano, sí, al sí. protagonista del documental. pero que estuvo ahí a nada de estar en la selección final para los premios Goya al mejor documental. Sí, bueno, de hecho, ojalá, yo no aspiro a tanto, ni muchísimo menos. Jorge claro, dice que sí. Soñar es gratis, pero vamos, claro, yo no. Soñar es gratis y además porque ha aceptado con ganadores de Goya. Sí. Es decir, lo hemos tenido de tú a tú. Digo, ¿por qué no me puede pasar a mí? Claro. Claro que sí. Bueno, por ahora aspiramos solamente a los premios Simón del Cine Aragonés, que se van a celebrar, por cierto, el 5 de mayo este año. Entonces ahí somos ya candidatos, todavía no nominados, somos candidatos. Entonces confiemos en que podamos estar nominados al menos dentro de lo que son los premios del Cine Aragonés. Y luego pues esto que luego se visibiliza en otros países, ¿no? Entonces allí ellos tienen su cultura, no es lo mismo que verlo aquí en España y quizás otra riqueza, ¿no? Otra cultura que ellos conocerán, ¿no? Que hacemos desde aquí. Todo aporta. Pues sí. Tengo que ser el malo de la peli, como siempre. Si es que siempre pasa lo mismo. Si es que una hora no da, tampoco da para mucho, honestamente. Y últimamente menos. Manuel, Jorge Aparicio, gracias. Gracias por este documental, que repito, este jueves 19 de febrero en la Sala Cinesa de Gran Casa, en Zaragoza, se estrena Entre un mar de árboles, que es importante visibilizar la salud mental. Gracias por hacer este documental, gracias por vuestra trayectoria de cine y documentales sociales. Y compañeras, gracias a vosotras por haber tenido esta magnífica entrevista, como siempre. Gracias a ti por dejarnos el poder participar. No, es para mí es maravilloso, que además es que normalmente hacéis un programa al mes, pero este mes ha habido doble ración de Paso a Paso, para que no se olvide nunca la importante labor que hace la Asociación Paso a Paso Aragón, que son familiares de enfermos de salud mental y que están ahí, sin apoyos públicos, sin subvenciones, están codo con codo y paso a paso, como dice su lema. Pero rapidito, porque paso a paso doble, no va a pasar rápido. Bueno, rapidito, no. Pues como digo siempre cuando acaba esto, pues hemos terminado por hoy. Pues hasta aquí ha llegado el programa 482 de Con la Casa en la Mochila. Esperamos que os haya gustado, porque la cultura también es importante para denunciar las causas sociales que nos ocupan y nos preocupan. Y el próximo domingo vamos a tener otro artista que se ocupa del sinhogarismo. Vamos a tener al fotógrafo y poeta mexicano Antonio Andrade, que nos hablará sobre su exposición fotográfica Mostrencos, que actualmente se expone en el bar A Tope, en la calle Heroísmo número 46. Le tendremos el próximo domingo hablando sobre esta exposición que merece realmente la pena. Aquí, en vuestra casa, con la casa en la mochila. Hasta el próximo domingo, amigas y amigos.